Ahí estaba Jeff Salton con The Well Wizard, con este nuevo proyecto que se llama The Lights, un proyecto en el que suena un poquito más indie pop, un poquito más shoegaze, un poquito más guitarrero, en detrimento de esos sonidos tan power pop vía americana que siempre ha utilizado Jeff Salton. El disco Dead Lights, el disco titulado igual que la banda, Dead Lights, sale el próximo 1 de junio y está autoeditado. La canción que acabamos de escuchar se titulaba Calm Down Slowly y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ya que estamos con este tipo de sonidos potentes, pues qué menos que irnos a Wizard, que sacó un disco titulado Wizard, Van Wizard. Lo sacó el pasado año, la idea era publicarlo el pasado año, 2000, se grabó entre el 2018 y el 2020, entonces pensaba sacarse el disco originalmente en mayo del 2020, pero con todo el lío de la pandemia y tal, bueno, pues adelantó una canción, que suena aquí, un giro, una canción que se titulaba Hero, y ahora ha salido el álbum. El álbum se ha publicado a través de Crush Music y Atlantic Records, y es un disco que está basado en buena parte de los sonidos que a ellos les ha influido también, de alguna manera, de hard rock de los 70 y todas esas cosas. El disco está muy bien, es un discazo, sobre todo que tiene el sello Wizard, y grandes canciones como esta, I Need Some of That, Wizard. Press rewind and go back to a simple place. When I was just a little punk, daydreaming of my escape. Listening to Aerosmith, later on I will call my mom. Now I'm plugging into a Marshall stack, I can be anything I want. Seen all kinds of hoods, but this is mine. Ahí estaban los Wizard con este álbum Van Wizard, que además sirve para anunciar una gira que van a empezar a hacer, que se va a llamar Hella Mega Tour, y que contará con bandas como Green Day y como Fall Out Boy como compañeros de viaje. Bueno, pues aquí está esta canción, I Need Some of That, del disco Van Wizard. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, en sitios estupendos y emisoras estupendas como Manzanares El Real con Onda Pedriza, Radio Villalba en Collado Villalba o Radio Soto en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios estupendísimos y en emisoras maravillosas como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena alto, bien claro y bien rodeado Plástico Elástico. Y vamos a escuchar a una banda que acabamos de mencionar, a Green Day, que también acaba de sacar un nuevo sencillo, una canción titulada Pollyanna, y que también sirve para, bueno, pues para decir que están aquí y como aperitivo para un álbum que, bueno, pues ellos sacaron un disco Father of All Motherfuckers a principios del pasado año, que se apagó con la pandemia. Luego Billy Joe Armstrong ha estado trabajando en versiones que iba haciendo en su casa, en su encierro, y ahora están preparando una gira junto a Wizard y a Fall Out Boy, y bueno, pues que despegará en Dallas, en Texas, el próximo 24 de este año, el 24 de julio de este año. Y bueno, la canción que han dado a conocer como primer single, se supone que vendrá un álbum o algo, no sabemos. Pero el caso es que han dado un discazo, una canción, un singleazo, que se titula Pollyanna, para darse a conocer y para anunciar esa gira. Aquí está lo nuevo de Green Day. Hurricanes Ahí estaban Green Day con ese Pollyanna, una canción que les ha servido para anunciar esa gira y para decir que están vivos, que siguen en la brecha y que siguen de maravilla. Green Day, Pollyanna, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con una banda nacional que se ha unido con un músico casi español que ahora se ha vuelto a su tierra, Baltimore, pero normalmente ha estado en Madrid viviendo durante bastante tiempo. Él es Kurt Baker y se ha unido a Nuevo Catecismo Católico para grabar un sencillo en el que sale esta canción que vamos a escuchar, Quarantine Blues, una canción que ocupa la cara de un single que ha publicado Folk Records, que es un sello que saca cosas estupendas, un sello madrileño, y Nuevo Catecismo Católico es una banda veterana, potente, contundente, guitarrera, y Kurt Baker, ¿qué vamos a decir de él? Vaya dos talentos que se han juntado, Nuevo Catecismo Católico y Kurt Baker, Quarantine Blues. Vaya apisonadora, vaya centrifugadora que han montado estas dos bandas, Nuevo Catecismo Católico y Kurt Baker. La cara de este sencillo se titulaba Quarantine Blues, el blues de la cuarentena, y lo ha publicado el sencillo Folk Records. Kurt Baker, que creo que, si no recuerdo mal, se ha ido a su pueblo y bueno, pero va a pasar una temporada allí. Esperemos que vuelva pronto y que le volvamos a escuchar en directo y zascandileando por las noches madrileñas. Ya sabes que hay libertad y todas estas cosas. ¡Hombre, por Dios! En fin, Nuevo Catecismo Católico y Kurt Baker suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en el Rock es mi rollo, es un blog web, vaya usted a saber qué, dedicado a la música, simple y llanamente. También estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada a los coches clásicos y a los motores antiguos. Y estamos en radiopra.nava, que es una emisora local, digital, asturiana, en Nava, estupenda. Y también, finalmente, estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, cuando empieza la semana, el domingo a las 12 de la noche, 00 horas, abrimos la semana con Plástico Elástico. En fin, en todas ellas da un placer tremendo estar. Y sigamos con la música de, ya que estamos en, con Fall Records, pues otro lanzamiento que han hecho estos chicos que no paran de dar puntadas sin hilo. Han publicado una banda que hace sonidos muy punk, pero punk España 80, años 80. Me encanta. Su disco se titula Hojalata Pura. Ellos habían publicado un EP hace tiempo, en el 2016, y ahora habían hecho este disco entre el 2019 y 2020, pero con todo el tema de la pandemia, pues ha tenido que parar y esperar un poco. El caso es que ahora está disponible este álbum, que se titula Hojalata Pura, y ellos se llaman Escombros. Así suenan estos chicos, Escombros. Madre mía, qué tremenda canción este Salvajismo, una banda de punk con sonidos de los finales de los 70, principios de los 80, de ese Madrid que se movía entre el rock, el punk, en fin, un discazo. Es el primer álbum de Escombros, una banda madrileña que ha publicado este disco, Ojalata Pura, a través del sello Folk Records. La canción Salvajismo, y así sonaban, y sonarán más veces aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. En fin, que nos vamos a ir hasta Estados Unidos para recalar con una banda de California, del sur de California, que se llaman Velvet Starlings. Ya hemos oído algo de ellos, su anterior single. Bueno, pues se acaban de publicar, tienen preparadito un single que sale el 9 de junio a la venta, y nosotros ya disponemos de él para que vayáis disfrutando de los sonidos de esta banda, Velvet Starlings. La canción que han hecho, el single, se titula Back of the Train, Velvet Starlings. In this world it's all time to catch the back of the train. And I'll hit you in a while. So find that fortune of fame. It's why I'm taking my time at the back of the train. No, I ain't compromising. Just staying strong in the game. And know the future is blinding. I'm slowly carving my name. Fly too close to the sun, and you're bound to get burned. So you roll with the tides. Now your time has come. Now you're right at the cusp of your day and the sun. Sonidos garajeros, un poco psicodélicos quizás, muy propios de las bandas de garaje de los años 60 en Estados Unidos. Garaje psicodelia, que mezclaban un poco de todo. Pensemos en Third Floor Elevator, por ejemplo. Bueno, pues ellos se llaman Velvet Starlings. Es una banda liderada por el cantante, guitarrista y teclista, organista, Christian Gisborne. Ellos son un trío y la verdad es que suenan trepidantes y maravillosos. Este es su nuevo single, se titula Back of the Train. Sale el 9 de junio a la venta y se lo autoeditan ellos mismos. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito, ya sabes de qué, de canciones. Y vamos a cambiar un poquito el paso, porque ahora vamos con una banda alemana, que hacen pues un sonido en general bastante más tirando hacia la americana, pero que sin embargo en esta canción que vamos a escuchar han retomado el sonido biteliano con raíces americanas. que lo tienen. En fin, que hacen muchas armonías vocales, que hacen muchas voces, recuerdan incluso a los mismísimos Beach Boys en sus armonías. En fin, el bajista toca un Hofner, que le da un toque muy, muy, muy Paul McCartney, muy Beatle. Ellos se llaman Yonder Boys, son alemanes, desde viven en Berlín. Y el próximo día 30 de julio van a publicar un álbum que se titula Acid Folk a través de Whale Records. Y esta es una de las canciones que incluye ese maravilloso disco, The Great American Pussy Grab. Ellos son Yonder Boys. Los alemanes Yonder Boys con esta canción The Great American Pussy Grab, en la que hay ecos de los Beach Boys, de los Beatles y de alguna banda más que te puedas imaginar. El rollo de ellos es más hacia la americana, este trío formado en que han grabado este álbum de debut en el año 2019, entre el 2019 y el 2020, el álbum que se titula Acid Folk y que está mezclado por el productor Tucker Martin, que ha trabajado con The Decemberists, con Rem, Matt Honey, First Aid Kit, en fin, Death Cab for Cutie, con un montón de gente interesantísima. Bueno, pues aquí estaban con su disco, que ya digo, sale el próximo 30 de julio a través de Whale Records. La canción que hemos escuchado, The Great American Pussy Grab, One Yonder Boys. Suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, más o menos. Bueno, vamos ahora con un disco que me encanta, porque es que es un disco soberano, es un disco auténticamente maravilloso. Ellos se llaman Raining Sound. Vienen desde Estados Unidos, desde Carolina del Norte, desde Asheville. Y han grabado este disco, A Little More Time with Raining Sound, con el sello, prestigioso sello Merge. Hacen un sonido que me recuerda muchísimo a Rockpile, lo cual es fantástico y delicioso. Habíamos escuchado una canción, yo creo que, si no recuerdo mal, era la que daba título al álbum, A Little More Time. Y ahora, pues, vamos con... No, ahora vamos con esta canción, y antes habíamos escuchado una que se titulaba Let's Do It Again, la que abría el disco, eso era. Es que he mirado el disco. ¡Qué truco más tonto! En fin, que pasamos de la que abre el disco a la que da título al disco, A Little More Time. Ellos son Raining Sound. You keep me in stitches, but you don't heed the needle before you sew. There's some place you'd rather be. And honey, don't tell me, 'cause I can read between the lines. And I'm just asking for a little more time. Reconsider if it feels like a long, long while. Won't let me be who I wanna be. I'm just asking for a little more time. I used to make a fool of myself. Being good is easy since I found you. Now the cracks are starting to show. Don't know what I'm gonna do, 'cause you can see between the lines. Just asking for a little more time. Reconsider if it feels like a long, long while. Well, you might let go, but I already know in the back of my mind there's a tragedy that won't let me be who I wanna be. And I'm just asking for a little more time. A feeling you've been holding on to, a love that's gone and lost its charms for you. In the back of my mind there's a tragedy that won't let me be who I wanna be. I'm just asking for a little more time. Qué gran canción, qué gran sonido, qué gran banda este grupo llamado Raining Sound. El álbum, una auténtica maravilla, A Little More Time with Raining Sound. Y la canción que hemos escuchado, A Little More Time. El disco lo ha publicado Merge Records. Gran sello, sí señor. Y favorito aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda inglesa, The Hulk, que se llaman The Gold Needles, que han publicado un disco tremebundo a través del sello Gem Records, un álbum titulado What's Tomorrow Ever Done For You. Gem Records es un sello ejemplar, Gem Records, y que está dirigido por un tipo que solamente saca cosas que le gustan y le apetecen, y tampoco tiene mucha prisa ni mucha necesidad, ni en fin, que saca cosillas según y saca cosas maravillosas como este disco de los Gold Needles, de Gold Needles. La canción Susie Sorted, She Doesn't Care. She's looking good, she's looking hot, she's everything that you are not. Susie is sorted. Susie is sorted. Susie is sorted. But she doesn't care. She loves the rain. She loves the rain. She loves the sun. She is the cup should have won. Cause Susie is sorted. Susie is sorted. Susie is sorted. But she doesn't care. She's always smiling and never down. She'll turn your whole world upside down. Susie is sorted. Susie is sorted. Susie is sorted. But she doesn't care. She dances like she dances. There's no one there. There's no one there. It seems as if she doesn't care. Cause Susie is sorted. Susie is sorted. Susie is sorted. But she doesn't care. Susie is sorted, she doesn't care. Canción incluida en este gran disco What's Tomorrow Ever Done For You, publicado por Gem Records y que pertenece a esta banda de Hull, del Reino Unido, y en el que priman las guitarritas un poquito jungle, power pop jungle, que priman las armonías, las melodías, en fin, gran disco, grandísimo disco. The Gold Needles suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ya sabes, ¿qué te voy a decir? ¿Tu programa favorito de canciones? Pues sí, toma, venga, te lo digo. El programa favorito de canciones. Vamos con una banda sueca que es que he vuelto a escuchar el disco y me ha apetecido retomarlo. Otra canción más. Es que el disco es una auténtica maravilla. Está disponible en nuestro país. Hay varias copias por ahí pululando y es localizable. El álbum se titula Pleasure Island y es de una banda, de un trío de Malmo, de Suecia, formado por Donny Merkins, Frank Upright y Luck Worm. Y se hacen llamar Mom. Y son la bomba. Aquí tienes este Ordinary Girl. We'll be right back. ¡Bof! ¡Qué canción tan tremenda! De los Mom, la banda de Malmo, la banda sueca, el trío sueco. Su álbum, Pleasure Island, la canción Ordinary Girl, que tiene de todo para ser un grandísimo canción. Una grandísima canción. Sigamos con otra banda alemana que ha grabado un EP que saldrá dentro de nada, en junio, la primera semana de junio, con Jarama 45 RPM Records. Y habíamos escuchado la cara A. Bueno, pues ahora escuchamos en la que cierra el disco, este EP, Island of Dreams. Ellos son Neon Bone. Ahí estaba esta banda de Munster, de Alemania, que se llama Neon Bone, y este es su último lanzamiento, un EP con cuatro canciones sensacionales, muy ramonianas, muy power pop, punk, punk, power pop, y se cierra con esta que es un poquito más power pop todavía, que se titulaba Island of Dreams, la isla de los sueños. Neon Bone, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Macarrones, una banda madrileña que le pega fuerte y bien a esto del power pop. Tienen preparadito un disco que se va a titular XX20 en romano y que lo va a sacar Snap Records. El álbum sale el día 9 de junio y tiene canciones buenísimas como las que han sonado aquí en Plástico Elástico, más esta, Más que una idea. Ellos son Macarrones. Esperamos esto. Fantástica esta canción, como todo el disco de Macarrones, un álbum que sale dentro de muy poquito, el 9 de junio, que se titula 20XX en romano, paladino, y que incluye este cancionón, Más que una idea. Primera vez que ellos hacen un disco todo en castellano y la primera vez que alguien toca con la banda. Es el guitarrista Astrayo Astray, que además ha grabado y producido este álbum de Macarrones. Magnífico disco, sí señor. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y eso además suena prácticamente al final de esta edición 3933 de Plástico Elástico. Recordaros que tenéis que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin vosotros no somos nada, no somos una mierda pinchada en un palo. En fin, que te voy a dejar con una banda que se llaman el The Legal Mothers. Es una banda formada por tres músicos, Chris Richard, Andy Reid y Kate Klingensmith, que han grabado un álbum, Chapter 3, capítulo 3, evidentemente es el tercero en su carrera. Lo publica Futureman Records, el sello de Klingensmith, uno de los tres componentes de la banda, y nos vamos a despedir con la canción Make Things Up. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música, y ya sabes, ¡hasta el próximo día! Up the day, yeah. If it's too good to be true, then I'll leave it up to you. Yeah.